Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. El streaming termina con la TV, con la tecnología internet y cada vez más y mejores accesos a la red, surgen nuevas formas de consumir contenidos. Una de estas nuevas formas de consumo es el streaming. La televisión, a pesar de seguir siendo el medio tradicional más importante, empieza a replantearse su situación y no le queda otra opción que adaptarse a estas nuevas tendencias. El gran problema al que se enfrenta la televisión es que las cosas han cambiado y ahora todo está a favor del usuario. Nosotros ahora decidimos qué es lo que queremos ver, cuándo lo queremos ver y cómo lo queremos ver. La tecnología streaming apareció en 1995 con el lanzamiento de Real Audio. Antes de esto, cualquier tipo de reproducción de contenido multimedia tenía que ser descargado y almacenado en el disco duro local. Ahora, un archivo puede ser descargado y reproducido al mismo tiempo. La tendencia de descargar contenidos es cada vez menor, ya que el tiempo de espera para poder ver una película, serie o cualquier contenido es prácticamente mínimo. Freaking charm.